en los de mañana. De los que no tienen voz, damos comienzo a este programa de día lunes. Aquí estamos, el 25 de marzo. La semana pasada hablábamos con Rubén si habría feriado y no lo hubo. El día 24 no se cambia, cayó domingo, entonces tuvimos feriado el día domingo, como día de la memoria. Hoy 25, hoy es el día del trabajador de prensa, es el día del niño por nacer. Es el Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos. Todo eso se conmemora en el día de hoy, un día como hoy, en 25 de marzo de 1791, acá en la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento dependía del Virreinato del Perú, se hunde la mayor parte de la Catedral Metropolitana y tras su reconstrucción fue nuevamente abierta el 25 de marzo de 1791, 38 años después de iniciada su construcción, que fue en 1753. Un 25 de marzo también, pero de 1795, nace en Buenos Aires María de la Encarnación Ezcurra y Argüibel, así era el nombre completo, que fue la esposa de don Juan Manuel de Rosas, del brigadier general don Juan Manuel de Rosas, que fue impulsora de la Revolución de los Restauradores, fue impulsora de la Sociedad Popular Restauradora, mientras su marido se encontraba sobrellevando la campaña del desierto, y le aseguró a su esposo los 17 años de control después de 1835, ya que la mencionada revolución derrocó a Juan Ramón González Balcarce. Falleció en Buenos Aires un 20 de octubre de 1838. Y el mismo día, y a lo mejor tiene que ver con el cumpleaños de su esposa, en 1834, Juan Manuel de Rosas finaliza la conquista del desierto. Se funda el Racing Club de Avellaneda en 1903, un día como hoy. Se fallece también por voluntad propia, se pega un tiro el actor, gran actor del momento, como fue Florencio Bartolomé Parravicini, conocido como Florencio Parravicini o Flop, como le decían, que fue un primer actor característico, trabajó en la radio, en el cine, en el teatro. Es tío segundo del pintor artista Benjamín Solari Parravicini, y también fue un gran tirador, había aprendido a volar, tenía el brevet número 2 de la ciudad de Buenos Aires. Había nacido en 1876. Aparentemente un poco de depresión y un poco porque le habían detectado una enfermedad complicada, se pega un tiro don Florencio Parravicini un 25 de marzo de 1941. En 1944, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, estableció el Estatuto del Periodista Profesional de la Argentina, que fue inspirado por el Teniente Coronel Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Bueno, teniente coronel, era coronel en ese momento. Perdón, teniente coronel, tiene razón acá. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y esa norma se convertiría en ley en la 12.908, que fue sancionada y promulgada en diciembre de 1946, con plena vigencia hasta la actualidad. En 1946, un día como hoy, por decreto del presidente Farrell, es nacionalizado el Banco Central, a fin de poner sus enormes recursos al servicio de la economía nacional, contrariamente a lo que sucede en el día de hoy. La medida será convertida en ley por el gobierno después del general Perón. Y en 1947, unos 100.000 funcionarios levantan el censo sobre industria, comercio, transporte y comunicaciones en todo el país dispuesto por el gobierno nacional. Todo eso pasó un 25 de marzo. También, bueno, yo el cumpleaños soy de Adrián Suárez, que cumple el 51. Tenemos varias personalidades. El fallecimiento, muerto Rodolfo Walsh, que después de haber mandado la carta el 24 de marzo de 1977, al otro día es muerto este periodista, escritor, traductor, que integraba en ese momento las organizaciones guerrilleras de Fabi Montonero, que era un rionegrino, Rodolfo Walsh, aunque criado en la ciudad de La Plata. Y después de mandar aquella carta a la dictadura militar que había tomado al cumplirse un año de aquella dictadura, al otro día fallece en un enfrentamiento armado ahí en la calle, en la avenida San Juan y la avenida Entre Ríos. Se puede ver alguna placa por ahí puesta en memoria a este periodista llamado Rodolfo Jorge Walsh. Muy bien, vamos a ir directamente ahora a las noticias del día. No me quiero olvidar tampoco de alguien a quien conocía, que fui, no digo amigo, pero tuve alguna relación profesional fundamentalmente, que fue el poeta Alfredo Carlino, que fue un poeta, había sido boxeador, periodista, docente, pero fundamentalmente era un militante político ligado históricamente al peronismo. Con 14 años solamente había participado del 17 de octubre. Él convocaba estudiantes, obreros, aparte, bueno, vendió sus libros, fundamentalmente los propios, porque era un gran poeta. Realizó diferentes actividades, estudió filosofía, periodismo, actuación, trabajó como actor independiente. Formó parte del Nuevo Teatro con Pedro Asquini, con Alejandro Abuelo, y del Teatro de los Independientes, como se lo llamaba, hoy se lo conoce como el Teatro Pairó. Había nacido un 17 de octubre de 1932, como buen peronista había nacido un 17 de octubre. Alguna leyenda dice que no se sabe si nació ese día o él se hizo cambiar para nacer en un 17 de octubre, pero falleció un día como hoy, un 25 de marzo del año pasado, y se cumple un año del fallecimiento de don Alfredo Carlino, poeta popular y peronista. Vamos a la información del día de hoy. ¿En qué arrancamos hoy? Con los problemas de trabajo. Hay varios problemas de trabajo. Hay suspensiones al LEAR. La fábrica de autopartes LEAR suspendió al 40% de los operarios de su planta en Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores temen que se inicie una nueva ronda de despidos por la caída de las compras de las automotrices. Las suspensiones son consecuencia directa de la baja de la demanda del grupo PSA, Peugeot Citroën, que a su vez paralizó la producción de la planta que tiene en el Palomar hasta mediados del mes de abril. La crisis de la industria automotriz está lejos de terminar, ya que a la caída en torno al 50% de las ventas en el mercado interno se suma una desaceleración de los envíos a Brasil, hacia donde se destinan el grueso de las exportaciones del sector. LEAR es una autopartista de capitales estadounidenses con tres plantas en la Argentina. Hay dos en Buenos Aires, una que está en Escobar y otra en Escobar Pacheco, y hay otra que está en la ciudad de Córdoba. La paralización de actividades en PSA, con las suspensiones de 1.000 operarios, repercutió en la actividad de su proveedora, que la abastece de asientos y de fundas. Los afectados en LEAR son 50 trabajadores, quienes permanecerán suspendidos hasta el 12 de abril y cobrarán el 75% del salario. Los trabajadores de la empresa se muestran preocupados porque temen que después del plazo de suspensiones la firma decida aplicar despidos si las perspectivas de producciones y las perspectivas de producción no mejoran. Esto es lo que está pasando en la autopartista LEAR. También, a un paso de la quiebra, la cooperativa ferroviaria COTAC. Es una cooperativa que está en Junín y anuncia que se encuentra al borde del cierre, que desde el lunes, por hoy, avanzará con licencias forzosas por falta de trabajo. Se trata de una histórica cooperativa ferroviaria de la ciudad de Junín, que surgió a finales de 1993, cuando el Estado Nacional desarticuló y privatizó los servicios de trenes. Cotaj, que venía trabajando para el Belgrano Cargas, sufre un duro parate que se suma a los tarifazos y a la disparada del dólar, que encarece los insumos y devalúa las ganancias. Por eso, desde el lunes que viene aplicarán licencias obligatorias a 50 trabajadores. Se busca ahorrar energía eléctrica, ya que el gasto es muy grande, y además todavía se está a la espera de firmar algún nuevo convenio con el Belgrano Cargas, pero hasta ahora no surgieron nuevos trabajos. Eso lo precisó Pedro Rodríguez, que es presidente de la cooperativa. Al mismo tiempo, los trabajadores están reclamando la urgente intervención del intendente macrista Pablo Petraca y de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia, a cargo de Marcelo Villegas, para buscar alternativas al cierre definitivo. Por su parte, el senador provincial, Gustavo Traverso, salió a responsabilizar al intendente Pablo Petraca y al gobierno de María Eugenia Vidal por la crítica situación que atraviesa la cooperativa. En este cierre es una catástrofe, porque es una de las pymes más grandes de la ciudad. La responsabilidad central es del intendente, que nunca atendió las demandas ni gestionó trabajo, apuntó el legislador. Desde Cambiemos le bajaron el pulgar a los trabajadores, les bloquearon trabajos y les exigieron anotarse en licitaciones multimillonarias en las cuales no tenían esquema financiero para solventarlas, agregó Traverso en diálogo con el portal de noticias Diputados Bonaerenses. Hoy la cooperativa está al borde del cierre, atravesando una crisis terminal. Están suspendiendo a sus propios trabajadores y la situación no encuentra respuesta de parte de las autoridades. Eso cerró el senador, que es oriundo de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Sea un paso de la quiebra, la cooperativa ferroviaria Cotaj suspende a 50 trabajadores. Pero no solamente estos son los problemas que está atravesando, o sea, estas empresas, que son muy puntuales, pero hay muchos problemas en grandes empresas. Hay una crisis grande económica, impacta también a las grandes empresas, la inflación, después la devaluación, las exorbitantes tasas de interés, sumada hasta la apertura indiscriminada de las importaciones, el tema de los servicios, provocan efectos devastadores, no solo en las pequeñas y medianas empresas, sino también en las grandes corporaciones, y hay pérdidas millonarias y retiros voluntarios y despidos. En la situación laboral de las grandes empresas cruje el modelo económico de Cambiemos. En los últimos meses salieron a la luz problemas en un sinfín de firmas de gran parte y marcas muy conocidas para el público, como Coca-Cola, como Peugeot, como Honda, como Molinos Cañuelas, como Fate, Lácteos Verónica, La Suipachense, Carrefour, Sanela, Garbarino, Villa del Sur, la editorial Atlántida, Metal Park, que ya cerró su fábrica, que era la carrocera más grande de Sudamérica, la ex Nidera, la aceitera que tenía acá en Valentín Alsina, son algunos de los casos. Además, se conocieron grandes pérdidas operativas de Arcor. Arcor ya cerró su balance en déficit. Molinos Río de la Plata, Mastellones. Hay procedimientos preventivos de crisis, retiros voluntarios, despidos, achicamientos de horas de trabajo, quiebras, cierres. La multinacional Arcor, que es controlada por la familia Pagani, informó a la bolsa que en el 2018 anotó una pérdida operativa por 1.010 millones de pesos a causa del impacto de la devaluación y de la caída del consumo interno, aunque gracias a la compensación con otras fuentes de ingresos no detalladas pudo distribuir dividendos. Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Compank, anotó pérdidas por 1.702 millones de pesos contra un rojo de 754 millones en 2017. El 55% de las categorías perdieron frecuencia y 6 de cada 10 perdieron compradores. Esto se relaciona con una fuerte contracción de las primeras marcas y el crecimiento de aquellas de bajo precio, detalló Molinos Río de la Plata. Se sufren efectos distorsivos y erosivos combinados por inflación, devaluación, exorbitantes tasas de interés con una desmedida presión impositiva. Y además hay asimetría en las reglas de comercio exterior por la permanente crecimiento de la presión importadora proveniente de países con menores costos impositivos, salariales, previsionales y financieros. Las importaciones se realizan en la Argentina en el marco de simplificación de la gestión importadora de bienes finales, generando una competencia difícilmente soportable ante la ausencia de medidas gubernamentales que permitan compensar esa asimetría. En cambio, nuestras exportaciones encuentran reales dificultades administrativas y de homologación técnica para ingresar a distintos relevantes. Esto lo criticó la firma de neumáticos FATE, que es propiedad de Javier Madanes Quintanilla, uno de los empresarios más poderosos del país. FATE presentó ese escrito para justificar su pedido de procedimiento preventivo de crisis. La Serenísima, principal empresa láctea de la familia Mastellone, planteó en su último balance que la fuerte devaluación del peso sumado al ajuste de las tarifas de los servicios públicos han impactado en los índices de inflación de Argentina y también han tenido consecuencias negativas sobre el ritmo de actividad económica del país. La compañía notó una pérdida de casi 2.000 millones de pesos el año pasado. En 2017 la empresa habría perdido 844 millones de pesos. Ya hablamos acá en este programa y ya se ha hablado también en diferentes medios de lo que le pasa a Coca-Cola, a FEMSA Argentina, que está atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que se ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo. Lo comunicó Coca-Cola semanas atrás con la intención de lograr otra vez el preventivo de crisis. La última información contable muestra que las ventas medidas en unidades de FEMSA Argentina, principal distribuidora de Coca-Cola, bajaron casi un 15%, un 14.9% el año pasado, y por la caída del volumen y la devaluación, los ingresos generados por la filial argentina registraron una caída del 34% interanual, medida en pesos mexicanos, que traccionó a la baja a toda la región. La situación de Coca-Cola es homologable para buena parte de las multinacionales que operan en el país, perjudicadas por la caída de los ingresos medidos en moneda dura, y otra empresa global que acusó problemas es Covco, que es de capitales chinos, que acordó cerrar la ex planta de Nidera en Valentín Alsina y relocalizar a los trabajadores en otros establecimientos. En tanto, casi todas las automotrices están con el freno de mano puesto. En el último balance, Carrefour informó a sus inversores globales que en el 2018 se desprendió de 1.000 empleados en Argentina a través de los retiros voluntarios y es el mayor programa de achicamiento en el mundo, junto al de Bélgica y seguido del implementado en la Francia de Macron, con los inconvenientes que le está trayendo a Francia todas estas reformas. La empresa advierte además que no espera para 2019 una desaceleración inflacionaria. Y en el sector metalúrgico, bueno, ya hablamos de Metalpar, de capitales chilenos y brasileños, y es la productora de carrocerías de colectivos más grandes del país, anunció que despedirá a sus 600 empleados por el cierre de su planta, que está localizada en Loma Hermosa, acá en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, le damos la bienvenida a toda la gente del Facebook Rubén Giovannini, que está escuchando Tiempo Nacional. Nos están escuchando también por www.radioreconquista.com. Vamos a saludar y darle la bienvenida acá a los amigos que nos van a que están apoyando también esta iniciativa, que es el Bar Ezeiza, que está en Defensa 1179, en el primer piso, que es la galería La Defensa. Así que a los amigos del Bar Ezeiza le damos la bienvenida, le esperemos que vaya bien, y usted puede ir, decir que va de parte nuestra, y ahí le van a hacer un 10% de recargo. Nada, son amigos, así que los que puedan ayudarlo están trabajando bien, y acá está también participando en algún emprendimiento nuestra amiga Sofi del Nido, que está acá con nosotros haciendo la operación técnica. En un ratito a lo mejor se suma Rubén Giovannini, que está acá en la oficina, y ahora vamos a hacer un pequeño cortecito del programa, escuchamos un poquito de música, saludamos acá a la amiga Blanca Nieves Alonso,